Leonora Carrington, Lady Carrington, como la llamamos sus amigos, nos hace hoy en español la revelación de su dolorosa y vital experiencia. Leonora viaja con entera libertad a través de dos mundos separados por todas las interdicciones y los anatemas, el mundo de la razón y el mundo terrible, y cuán lleno de atracción de la locura. Por cierto que, como diría Nietzsche, ha escrito con sangre, pagando sumas crecidas por el terreno de maravillas en el que hoy habita con perfecta familiaridad con todas las magias y los prestigios. Y para que todo suceda como en los cuentos de hadas, Leonora es una joven hechicera nacida en la brumosa Albión, de belleza morena y misteriosa, devolviendo a lo largo de sus días su poder encantador, su facultad única de transformar, de trastocar los materiales comunes en oro purísimo y brillante, en cristales y cuarzos preciosos. Nada puede complacernos tanto como haber tenido la fortuna de servir de intermediarios en la presentación de Leonora, que llega ataviada, como en su adolescencia, con el traje de ceremonial de la corte. Tal es su virtud que, con las apariencias más usuales, crea y transforma las condiciones y de la mañana a la noche está actuando y edificando palacios que a veces son los de Notre Cousin, el rey de Inglaterra, o incluso la Gotu, Nage, la Sirena de Nerval. Pero por si esto no fuera bastante, Leonora juega con fuego y solidificándolo hace tangibles sus visiones, su mundo, en los maravillosos cuadros que pinta y que le han venido su igualmente sólido renombre dentro de la pintura contemporánea. El valor del texto que sigue no era como los vinos, sino crecer con el tiempo. Tal acervo de experiencia poética, tal bizarría en una frágil y hermosa mujer abandonada a los horrores de una sociedad inhumana y de su psiquiatría consecuente, no podrían por menos de grabarse con lágrimas y fuego en el corazón de los lectores de las moradas. Encantadora y adorable Leonora, nos inclinamos profundamente para dejarte paso y que empiece el milagro de tu relato doloroso y prestigioso, en el que al fin sales para siempre luminosa, cubierta de pedrerías y de alas fluorescentes. Llevas a tu amigo divino santo ese. César Moro. Leonora Carrington, abajo. 23 de agosto de 1943. Hace exactamente 3 años que fui internada en la clínica del doctor Morales en Santander, España, considerada por el doctor Pardo de Madrid y por el cónsul británico como loca incurable. Desde mi encuentro fortuito con usted, el doctor Primavera, cuya indicación es torre de relato de Leonora Carrington, a quien considero el espíritu más lúcido, me he puesto hace una semana a reunir los hilos que pudieran haberme ayudado a atravesar la primera frontera del conocimiento. Debo revivir esa experiencia porque al hacerlo creo ser útil a usted y porque creo también que me ayudará usted a viajar al otro lado de esa frontera, conservando mi lucidez y permitiéndome poner y retirar a la voluntad la máscara que me preservará contra la hostilidad del conformismo. Antes de abordar los sucesos de esta experiencia, tengo que decir que la detención dictada contra mí por la sociedad en aquel momento era probablemente y seguramente un bien, ya que ignoraba entonces la importancia de la salud, es decir, la absoluta necesidad de tener un cuerpo que funcione bien para evitar el desastre en la liberación del espíritu. Más importante aún, la necesidad de que otros estén conmigo, para que de nuestros conocimientos nos alimentemos recíprocamente a fin de constituir lo íntegro. Yo no era en ese momento lo suficientemente consciente de la filosofía de usted para comprender. No había llegado todavía el momento de comprender. Se trataba de un conocimiento embrionario que voy a tratar de expresar aquí con la más precisa fidelidad. Empiezo pues en el momento en que Max fue llevado por segunda vez a un campo de concentración, ligado a los puños, custodiado por gendarmes, armado con un fusil, mayo de 1940. Yo vivía en Saint-Martin-d'Ardèche. Después de llorar durante horas enteras abajo en el pueblo, regresé a casa donde 24 horas seguidas tuve vómitos voluntariamente provocados por la ingestión de agua azar, apenas interrumpidos por un corto sueño. Esperaba así distraer mi pena con esos violentos espasmos que sacudían mi estómago, como lo hubiera hecho un terremoto. Ahora sé que aquello no era uno más que uno de los aspectos de esos vómitos. Yo había comprendido la importancia de la sociedad. Quería primero limpiarme y pasar enseguida más allá de su inepcia brutal. Mi estómago era el recinto de aquella sociedad, pero era también el lugar en que los elementos de la tierra se unían conmigo. Era, para emplear una imagen de usted, el espejo de la tierra, cuyo reflejo contiene la misma reflejad que lo reflejado. Aquel espejo, mi estómago, tenía que quedar limpio de las espesas capas de mugre, las fórmulas admitidas, a fin de reflejar bien la tierra, claramente y fielmente. Y aquí, cuando digo tierra, quiero decir, naturalmente, tierras, astros, soles, en el cielo y sobre la tierra, lo mismo que los astros, soles y tierras del sistema solar de los microbios. Durante 3 semanas comí muy poco, evitando sobre todo la carne, bebiendo vino y alcoholes. Me alimentaba de patatas y lechugas, comiendo quizá 2 patatas por día. Tengo la impresión de que dormía bastante bien. Trabajaba en mi viña, sorprendiendo a los campesinos con mi fuerza. Se acercaba la fiesta de San Juan, comenzaba la vida a florecer y se hacía necesario espolvorearla con azufre, a menudo. También cultivaba mis patatas y cuanto más transpiraba, más contenta me sentía, porque así me purificaba. Tomaba baños de sol y me encontraba una plenitud física que no alcancé ni antes ni después de esa época. En el exterior, diversos acontecimientos se desarrollaban. Derrumbamiento de Bélgica, entrada de los alemanes a Francia. Todo esto me interesaba muy poco y no sentía ningún temor. Numerosos belgas llenaban el pueblo y algunos soldados que penetraron en mi casa me acusaron de espionaje, amenazándome con fusilamiento inmediato porque cerca de casa alguien durante la noche había buscado caracoles sirviéndose de una linterna. Todo esto en realidad me impresionaba mediocremente porque sabía que no debía de morir. Después de 3 semanas de vida solitaria, una vieja amiga inglesa, Catherine Yarrow, llegó huyendo de París en compañía de un húngaro llamado Michel Lucas. Pasó una semana y me parece que no notaron en mí nada especialmente anormal. Un día, sin embargo, Catherine, que desde hacía tiempo estaba en manos de los psicoanalistas, me persuadió de que mi actitud transparentaba el deseo inconsciente de liberarme, por segunda vez, de mi padre. Max, a quien debía suprimir para poder buscar otro amante. Creo que Catherine me interpretaba por fragmentos, lo que es peor que no interpretar en absoluto. Sin embargo, de este modo me recordaba el deseo. Hice entonces frenéticos esfuerzos por seducir a 2 muchachos jóvenes, pero sin menor resultado. No quisieron nada conmigo, así pues permanecí tristemente casta. Los alemanes se acercaban rápidamente. Catherine, asustada, me suplicaba que partiera con ella, diciéndome que si no quería seguirla, se quedaría allí conmigo. Acepté ante todo porque España representaba para mí, dentro de mi evolución, un lugar de descubrimiento. Acepté porque quería hacer visar el pasaporte de Max, con quien estaba siempre ligada. Este documento con su imagen se convertía para mí en una entidad y gracias a él conservaba mi poder. Activé, un poco conmovida por los argumentos de Catherine, que infiltraban en mí un terror creciente. Para Catherine los alemanes significaban la violación. Yo no temía nada de esto, no le daba ninguna importancia. Lo que hacía crecer el pánico dentro de mí era la idea de seres automáticos, sin pensamiento, descarnados. Michel y yo decidimos ir a Bourg-Saint-Andéol a buscar un permiso de circulación. Los gendarmes, absolutamente indiferentes y desinteresados, se rehusaron a darnos ese papel, escudándose detrás de nosotros no podemos nada, mientras fumaban sus cigarrillos. Estábamos en la imposibilidad de partir, pero a pesar de ello, yo sabía que ese viaje sería al día siguiente. Pasamos después a casa del notario para hacer donativo de mi casa y de todos mis bienes al patrón del Hotel de Touriste de Saint-Martin. Regresé a casa y durante toda la noche escogí minuciosamente lo que debía llevar conmigo. Todo cabía en una valija que tenía. Por encima de mi nombre, incrustada en el cuero, una pequeña placa de cobre con la inscripción siguiente: Revelación. A la mañana siguiente, la maestra de la escuela nos dio unos papeles con el timbre de la alcaldía. Catherine preparó el coche. Toda mi voluntad estaba dirigida hacia ese viaje. Apresuraba a mis amigos, empujaba a Catherine hacia el coche. Catherine tomó el timón, yo me senté entre ella y Michelle. El coche partió. Yo me sentía lleno de confianza en el éxito del viaje, pero terriblemente angustiada, temiendo dificultades que me parecían inevitables. Corríamos normalmente cuando a 20 kilómetros de San Martín el coche se detuvo con los frenos paralizados. Oí decir a Catherine: los frenos paralizados. Paralizados. Yo también, paralizada dentro de mí misma por fuerzas extrañas a mi voluntad consciente. Estaba segura de que la fuerza de mi ansiedad había actuado sobre el mecanismo del coche trabándolo. Este era el primer momento de identificación con el mundo fuera de mi cuerpo. Yo era el coche. El coche se movilizaba a causa mía, porque yo misma estaba entre dos cuñas, entre San Martín y España. Me sentía horrorizada de mi poder. En esos momentos me tenía mi propio sistema solar. Aún no percibía de los demás, cuya importancia comprendo ahora. Nuestro coche había corrido toda la noche. Yo veía delante de nosotros en el camino carros con brazos y piernas colgando por la parte trasera. Pero como no estaba segura de mí, tímidamente me atreví a decir: toma, hay camiones delante de nosotros, para saber qué respondían. Cuando dijeron: el camino es ancho, podremos pasarlos, me sentí tranquilizada. Pero no sabía si veían ellos lo que contenían esos camiones y no sabía preguntarlo, presa de una gran vergüenza que me movilizaba. Filas de ataúdes bordeaban el camino, pero no encontraba pretexto alguno para llamar la atención de mis amigos sobre asunto tan enojoso. Tenía un miedo atroz. Apestaba a muerte. Evidentemente eran los cadáveres de las gentes que los alemanes habían matado. Supe después que en Perpiñán habría un gran cementerio militar. En Perpiñán, a las 7 de la mañana, no había ya cuartos en los hoteles. Mis amigos me dejaron en un café. Desde ese momento, el momirreposo había terminado para mí. Estaba persuadida de que yo era responsable de ellos. Pensaba que era inútil para atravesar la frontera ir a ver a las autoridades superiores y consultaba a los limpiabotas, a los mozos de café y a los transeúntes, que me parecían poseer un gran poder. Teníamos cita a 2 kilómetros de la frontera de Andorra con 2 naturales que debían ayudarnos a atravesarla mediante el abandono de nuestro coche. Catherine y Michelle me dijeron muy seriamente que era necesario no hablar. Acepté, sumergiéndome en un coma voluntario. Cuando llegamos a Andorra ya no podía caminar de hecha. Caminaba como un cangrejo, perdía el control de mis movimientos. Subir una escalera provocaba de nuevo la paralización. En Andorra, país desierto y olvidado, fuimos los primeros refugiados recibidos en el Hotel de France por una sirvienta, la única responsable del establecimiento extrañamente vacío. Los primeros pasos en Andorra significaban para mí los primeros pasos del acróbata sobre la cuerda floja. En la noche mis nervios chillaban como cotorras exasperadas, al sonido de un arroyo que no cesaba de correr sobre las rocas. Un ruido inocitante, monótono. En el día ensayábamos paseos por la montaña, pero me bastaba subir una pequeña pendiente para volver a trabarme, como el Fiat de Catherine, y verme obligada a bajar. Me trababa en mi angustia fuera de todo poder de descripción. Me trababa en los movimientos de mi cuerpo. Fue entonces cuando comprendí que por medio de esa angustia mi espíritu, si usted quiere, se estaba uniendo dolorosamente a mi cuerpo. Mi espíritu no podía ya manifestarse sin tener un efecto inmediato sobre mi cuerpo, sobre la materia. Más tarde esta acción se ejercería sobre otros objetos. Me puse entonces a estudiar seriamente ese vértigo. Mi cuerpo no obedecía ya las fórmulas establecidas en mi espíritu, las fórmulas de la vieja razón limitada. Mi voluntad no engranaba ya mis facultades de movimiento. Puesto que mi voluntad no tenía ya poder, era necesario liquidar primero la angustia que me paralizaba y buscar después un acuerdo entre la montaña, mi espíritu y mi cuerpo, a fin de poder circular en aquel nuevo mundo. Con mi herencia de diplomacia británica, puse de lado la fuerza de mi voluntad y suavemente busqué la fusión entre mi montaña, mi cuerpo y mi espíritu. Un día fui solo a la montaña. De primera intención no pude subir. Me acosté entonces sobre la pendiente con la sensación de ser enteramente absorbida por la tierra. Al subir los primeros pasos tenía la sensación física de caminar con inmenso esfuerzo sobre una materia espesa como el fango. Poco a poco, claramente, aquello se hizo más fácil y al cabo de algunos días trepaba sobre muros a pico con la facilidad de una cabra. Casi nunca me lastimaba y comprendí entonces inmediatamente que una posibilidad de alianza muy útil existía, que yo no había percibido hasta entonces. Finalmente llegué a no dar nunca un traspié y a circular a mi voluntad entre las rocas. hears a silent howling when he catches angels as they fall. And the all-time winner has got it by the balls when he picks up King's Bible. Yes, it's open at page one. I think that God, he stole the handle. And the pain it was stop going nowhere to slow down. Hey! Nowhere to slow down. Nowhere to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. Salvado por buenos burgueses, tomaba un aspecto extraño y alocado. Una joven dama inglesa, bien educada, saltando entre las rocas, divirtiéndose de manera tan irracional, se prestaba a provocar sospechas sobre su equilibrio mental. Pensaba poco en el efecto que mis experiencias pudieran producir en los seres humanos que me rodeaban, y al fin fueron ellos los que ganaron. Como consecuencia de mi alianza con la montaña, cuando ya me movía con entera libertad en los sitios más ingratos, me propuse una alianza con los animales, caballos, cabras, pájaros. El entendimiento se hizo por medio de la piel, por medio de un lenguaje del tacto que me es sumamente difícil de describir, ahora que mis sentidos han perdido la agudeza que entonces tenían. El hecho es que podía acercarme a los animales en libertad, ahí donde la proximidad de otros seres humanos provocaba la huida inmediata. Durante un paseo con Michelle y Catherine, por ejemplo, me adelanté corriendo para alcanzar un tropel de caballos y mezclarme con ellos. Cambiaba caricias con ellos cuando la llegada de Catherine y de Michelle los hizo huir. Todo esto sucedía durante los meses de junio y julio y los refugiados se acumulaban. Michelle enviaba telegramas a mi padre para obtener pasaportes visados para España. Fue un cura el que trajo un papel misterioso y muy sucio proveniente de no sé qué agente de ICI, Imperial Chemicals, que debía permitirnos continuar nuestro viaje. Antes habíamos ensayado dos veces atravesar la frontera española. La tercera vez, con el papelito del cura, pudimos, Catherine y yo, llegar al Seu d'Urgel. Desgraciadamente, Michel no pudo pasar. Nosotros partimos entonces en el Fiat para Barcelona. Al día siguiente tomamos el tren de Madrid. El hecho de tener que hablar una lengua desconocida jugaba un papel muy importante para mí. No me sentía molesta por la idea preconcebida de las palabras, sino comprendía, sino media su significación actual. Ella me permitía atribuir un sentido hermético a las frases más corrientes. Llegando a Madrid, nos hospedamos en el Hotel Internacional, cerca de la estación, para dejarlo más tarde e ir al Hotel de Roma. En el Hotel Internacional, la primera noche, cenamos en la azotea. Estar en un techo correspondía en mí a una necesidad profunda, pues me encontraba allí en un estado de euforia. Dentro de la confusión política y el calor terrible, me convencí de que Madrid era el estómago del mundo y que yo era la encargada de sanar ese aparato digestivo. Creía que toda la angustia se había acumulado en mí para finalmente resolverse, y eso me explicaba la fuerza de mis emociones. Me creía capaz de llevar ese peso atroz y de sacar de ello una solución para el mundo. La disentería que padecí después no era sino la enfermedad de Madrid, realizada en mi intestino. Algunos días más tarde, en el Hotel Roma, conocí a un judío holandés, Van Gent, agente nazi, cuyo hijo trabajaba en Imperial Chemicals, sociedad inglesa. Me mostró su pasaporte purulante de cruces gamadas. Progresivamente sentía necesidad de desprenderme de las obligaciones sociales. Con ese fin regalé mis papeles de identidad a no sé quién e intenté regalar el pasaporte a Max Van Gent, que lo rechazó. Esta escena sucedió en mi cuarto. La mirada de este hombre me era físicamente dolorosa, tanto como si me hubieran hundido alfileres en los ojos, cuando se rehusó a aceptar el pasaporte de acuerdo al expendido. Recuerdo haberle respondido: «Ah, comprendo. Yo misma debo matarlo». No contenta con dar mis papeles, me sentía obligada a despojarme de todo. Una noche, sentada al lado de Van Gente en la terraza de un café, veía desfilar al pueblo de Madrid que yo sentía poseído por la mirada de este hombre. En ese momento me hizo notar que no llevaba ya sobre mi blusa el pequeño broche que había comprado hace algunos instantes, como una insignia del dolor de Madrid, y añadió: «Mire usted en su bolsón, ahí lo encontrará». En realidad la insignia estaba ahí, lo cual fue para mí una nueva prueba del poder maléfico de Van Gent. Me levanté disgustada y entré al café. Resolví distribuir a los oficiales que ahí se encontraban todo lo que tenía en mi bolsa. Ninguno aceptó. Todo esto me pareció muy rápido, y de pronto me encontré sola con dos de los oficiales. Van Gent había desaparecido. Los dos hombres se levantaron y me llevaron en un coche. Algunos momentos más tarde me encontraba delante de una calle cuyas ventanas tenían rejas españolas de hierro forjado. Uno de ellos me dejó, el otro me hizo pasar a un cuarto decorado con chinerías de pésimo gusto. Me arrojó sobre la cama después de haber destrozado mis vestidos y trató de violarme. Yo le ponía tal fuerza rígida que se cansó y dejó que me levantara. Mientras ensayaba hasta el espejo de poner en orden mis vestidos, vi que abría mi bolsa y tomaba lo que contenía. Me parecía absolutamente normal, lo mismo que el hecho de sentir que bañaba mi cabeza con una botella entera de agua de colonia. Luego me llevó un taxi a mi hotel. Desde mi hotel, era más o menos las 3 de la mañana, llamé por teléfono a Van Gent, que dormía allá. Me parecía que solamente con ver a este oficial comprendería la fraternidad y cambiaría de sentimiento frente al pueblo. Furioso me injurió y colgó el fono. Mientras tanto, el velador había puesto a la puerta al oficial. Subí a mi cuarto y sobre mi cama encontré ropa interior de noche que la lavandera había puesto ahí por error, ya que pertenecía a Catherine. Me pareció que Van Gent, reconociendo mi poder, hacía las paces y me enviaba aquel regalo. Pensé entonces que era indispensable vestirme con aquellas camisas. Así pasé el resto de la noche tomando baños de agua fría y poniéndome alternativamente las camisas. Una era de seda verde pálido, la otra era de color de rosa. Se había convencida de que Banquente era el que hipnotizaba a Madrid, sus hombres y su circulación. Él movía zombies a las gentes y alguien distribuía la angustia como bombones, con el fin de volverlos esclavos. Silver sky, fade.